me mires a la cara. No quiero verte llorar. No soporto tu mirada naufragar en ese mar de lágrimas. Los reflejos nos engañan. No hay nadie tras el cristal. Prefiero quedarme solo a naufragar en ese mar de lágrimas. En ese mar de lágrimas. Te doy más de lo que tengo. Puedes darme más. No me sirve tu consuelo. Yo no te puedo consolar en ese mar de lágrimas. En ese mar de lágrimas.